y me ves tan solo, pensando en el ayer, ardiéndome los ojos de tanto que lloré. Aquí me ves sentado, pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú que eres el amor, ven, lléname de ti. Tú que eres paz, tú que eres luz y todo lo que hablan de ti. Tú que eres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ni calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas, tócame. Aquí me ves desnudo, tratando de ser yo, quitándome el escudo que le puse a tu amor. Un amor que está presente en todo lo que das, así dice la gente, regálame esa paz. Quiero lo que tienes que ofrecerme, sé que es mucho. Yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú que eres el amor, ven, lléname de ti. Tú que eres paz, tú que eres luz y todo lo que hablan de ti. Tú que eres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas, tócame. Tú que eres luz y todo lo que hablan de ti. Tú que eres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú que eres tantas cosas buenas, tócame. Internet.